Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿puedo entrar en el club de natación de la escuela? No, Paquito. Eso puede ser muy riesgoso para un niño como tú. Puedes entrar en lo profundo del agua y ahogarte. Profe, mi mami no me dio permiso para entrar al club. Dile a tu mami que venga hoy en la tarde a hablar conmigo. Buenas tardes. Soy la mamá de Paquito. Buenas tardes, señora. Sígame hasta la piscina. ¿Ve usted a aquel muchacho de gorro azul que está atravesando la piscina? Sí, es muy ágil y veloz. Igual que Paquito, no tiene piernas. Aún así, es uno de mis alumnos más rápidos. Paquito puede ser igual o mejor que él. La discapacidad es una oportunidad de ver la lucha del ser humano para no estancarse y salir adelante. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.